Cuenta el abuelo que en los años de antaño, cuando el río era claro, el amor se hacía largo, la sonrisa de un anciano me hacía vivir. Cuenta la abuela que esperaba ya la tarde, la piedrita en la ventana que anunciaba la llegada de aquel niño poeta que la hacía reír. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué llorar? Las cosas bellas que Dios nos trajo, no hay que dejarlas jamás de vivir. Regala una flor, canta mi canción, que al fin y al cabo la vida es bella y es un regalo de Dios para ti. Sus ojitos y en mí queda la historia de un buen vivir. Soy la semilla que sembraba en mis hijos, cuando pasen ya los años veré surgir. Se hace tarde y el pasado te condena. Rompe ya esas cadenas, vuelve a vivir. Levanta la cara, hay un cielo que te espera. No te hagas el difícil, no esperes.